con nosotros. Lo que quería, te voy a preguntar primero que nada es, ¿en qué anda el área de cultura de Vallehermoso? Bueno, con muchos proyectos llevándolos a cabo, por suerte, venimos de realizar en la semana pasada, conmemorando el día de San Martín, el 17 de agosto, que hicimos un desfile cívico-militar por las calles del pueblo, bueno, con una convocatoria muy interesante, mucho público, con la participación de muchas instituciones locales, también de otros pueblos cercanos, de la zona de Punilla, bueno, también con representantes de la parte de los militares de Córdoba, con la banda Boquerón, que estuvo preciosa engalanando todo esto. Realmente fue algo muy lindo, sí. Excelente. ¿Y en qué están? ¿Cuál es lo que sí? ¿Qué es las actividades que siguen para el área de cultura? Bueno, actividades que estamos realizando, te cuento que desde principio de año tenemos alrededor de 36 cursos que estamos llevándolos adelante desde el área de cultura, cursos y talleres, de todo tipo de talleres, porque hasta tenemos talleres de cocina, de tejido, para grandes, para niños, talleres de arte, de música, de pintura, de idioma, bueno, hay un sinfín de talleres para todos los gustos, así que te digo que todo el que quiera sumarse todavía puede realizarlo. También hay varios de informática y tenemos uno muy interesante que lo desarrollamos a través del ERCEP y en convenio con la Municipalidad de Vallehermoso, que es el curso de electricidad, que va a tener, ¿no es cierto?, la certificación del ERCEP matriculado. Con eso van a salir a fin de año. Bueno, uno de los cursos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, tenemos entre 36 por ahí cursos que estamos llevándolos adelante. Una cantidad enorme. ¿Cómo? Una cantidad enorme, 36 cursos, Sí, sí. realmente hasta los sábados. Hasta en breve comenzamos con la banda municipal nuevamente. Bueno, y también talleres en los barrios más alejados, como es el barrio San Jorge, que está en la parte norte de Vallehermoso, y hacia el sur el barrio Yuspe, que así llevamos talleres de batucada, tenemos para niños cocineritos, para adultos chacinados, también en el barrio Santa Teresa, que está cercano al centro. Bueno, tratamos de cubrir de acuerdo a las necesidades de la gente, ¿no? De lo que nos piden. Y Claro. bueno, y en breve vamos a hacer una muestra parcial y después una final a fin de año. Muchos de estos talleres y cursos también están avalados por la Universidad Popular. Bueno, tenemos grafología, fotografía y otros más avalados por ellos también con esa certificación. ¿Y dónde se puede encontrar? Vos decís que todavía están abiertas algunas inscripciones. ¿Dónde se puede encontrar la Se pueden información? sumar. Yo te voy a dar ahora un teléfono, que es el teléfono de Punto Digital, que nosotros también en Vallehermoso tenemos un punto digital. Y bueno, si quieres te lo paso, Sí. 03548-470-860. Y hay un celular, 3548-560012. Bueno, es desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 20 horas, pueden llamar y consultar, que allí se les va a informar. Excelente. Acá estaba chusmeando la página de la Muni de Valle Hermoso y que veo que también tienen muchas actividades por fuera de los talleres a venir próximas. Sí, estamos, bueno, ahora este sábado te cuento, tenemos una en el dique La Isla, que es un balneario lindo que tenemos en Valle Hermoso. Bueno, allí se va a realizar una conmemoración, la celebración de la Pachamama, desde las 10 de la mañana, y bueno, se van a hacer algunas actividades, vamos a compartir después un almuerzo, se va a hacer junto con Ambiente, una vamos a reforestar el dique, bueno, así que están todos invitados desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas, allí en Dique La Isla, que es un lugar bellísimo también para compartir y para ir con la familia, ¿no? Están invitados ahí a esta celebración de la Pachamama. También el viernes tenemos la gala del ballet municipal, el ballet municipal Lampatumayu, en el salón de uno de los salones que usamos para cultura, el salón del ex Buenos Aires, del ex Hotel Buenos Aires. A las 21 horas vamos a tener la gala del ballet municipal. Así que también los estamos invitando, donde ellos hacen una muestra desde los talleres de niños hasta adultos. Bueno, eso es lo que tenemos acá para este mes. Y ya pensando en septiembre, que ya largamos las inscripciones y que bueno, justamente un poco el motivo es esto, contarles que estamos con el segundo certamen de voces, que le llamamos Valle Canta. El año pasado se hizo el primero también en el mes de septiembre, un poco en el mes de la primavera. Bueno, invitando a este certamen de voces para todo el que se quiera sumar. Bueno, y hay tres categorías que se van a premiar sobre la voz femenina, la voz masculina y el conjunto vocal. Así que están todos invitados, al que se quiera sumar, al que tenga ganas de cantar un poco, subirse a un escenario, un poco también probar, ¿no es cierto?, y tener la posibilidad de expresar su voz, está invitado. Es a partir de los 14 años en adelante, y bueno, los niños que tengan, los adolescentes entre 14 y 18 años, bueno, con la autorización de los padres, pueden participar. ¿Y a dónde hay que inscribirse para participar? Bien, en estos teléfonos que yo te estaba diciendo, te los vuelvo a reiterar. Dale. De lunes a viernes pueden inscribirse de 8 de la mañana a 14 horas, y los reitero, 3548-560012, y el otro teléfono fijo, 03548-470-860. Las inscripciones están hasta el 31 de ahora de agosto, están disponibles, son gratuitas, y bueno, y vamos a tener una preselección el día 9 y 10 de septiembre, allí en el Salón del Ex Buenos Aires, y para el 24 y 25 de septiembre tenemos la semifinal, el 24 y el 25 la final. Por supuesto, con un jurado idóneo, y bueno, acá estamos preparándonos para este certamen de voces. Sí, me imagino preparándose con todo, y porque sí, son tres categorías las que veo acá, y las que sí me dijiste. Y bueno, también quién se puede inscribir, me dijiste mayores de 14 años, pero sí, ¿solamente de Valle Hermoso? No, está abierto a la provincia, a todo el que se quiera sumar. Es más, tenemos un inscripto de Santa Fe, así que todo el que se quiera sumar y que le guste cantar, solamente, bueno, pedimos, ¿no es cierto?, que traiga, puede ser, ¿no es cierto?, con una pista musical, que la debe traer grabada en un pendrive, por supuesto, de alta calidad la pista, o puedo también cantar con acompañamiento de algún instrumento. Y en el caso de conjunto vocal, a partir de las dos voces ya consideramos, ¿no es cierto?, conjunto vocal. Cada una de estas categorías va a tener un premio al el ganador. Y el premio consiste en recibir dinero en efectivo, la grabación de un tema musical en un estudio de grabación y, por supuesto, la posibilidad de participar en los eventos que tenemos en el verano y durante todo el año. Excelente, es como una ayuda a la carrera de el música o músico que se presente en el certamen. Ya lo creo, ya lo creo. Aparte, el jurado les da una devolución en donde yo recuerdo el año pasado que muchos de los participantes nos manifestaban que cuánto les había ayudado esta posibilidad de presentarse en este casting, y bueno, con donde los cantantes que integran el jurado les marcan algunas cosas que luego te ayudan, ¿no es cierto?, para tu carrera, uh-huh. Para ir mejorando, ¿no es cierto? Así es, y esta ya es la segunda edición, me decías, ¿qué esperan con esta edición? ¿Revivir momentos, buenos momentos de la primera? ¿Cambiar algunas cosas? ¿Han cambiado? Bueno, en sí hemos solamente cambiado muy poco, porque en realidad esperamos más convocatorias. Fue interesante la convocatoria del año pasado, porque se inscribieron alrededor de 30 personas por ser la primera vez. Creo que fue un éxito. Uh-huh. Y bueno, lo que modificamos del año pasado a este año es que lo habíamos limitado solamente al Valle de Punilla, y ahora lo hacemos abierto a la provincia o de otros lugares que quieran sumarse. Esa es en realidad la modificación. O sea, que lo han abierto para todo el país, para quien quiera venir y de paso visitar Valle Hermoso. Ya lo creo. Así que bueno, tenemos muchas expectativas de que tenga, de por sí ya tiene una interesante convocatoria, pero bueno, queremos que sea algo que realmente les haga bien tanto al participante como a todos los que estamos, ¿no es cierto?, todos en el pueblo, ¿no es cierto?, que nos hace mucho bien hacer estas actividades y un poco esperando la primavera, ¿no? Exacto. Bueno, sí, es una hermosa actividad, así que invitamos a participar. Toda la información está en la página de la Municipalidad de Valle Hermoso. Mabel, muchas gracias por comunicarte con nosotros, por venir y charlar un poco. Este espacio está justamente para esto. Bueno, el agradecimiento es mío, que siempre ustedes están dispuestos a escucharnos y ver las